Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 85, o Sura 85, las constelaciones. Esta sura fue revelada en la Meca en el período temprano. Consta de 22 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, juro por el cielo y sus constelaciones, por el día prometido, el día del juicio, y por todo testigo y atestiguado, que los hombres que arrojaron a los creyentes al foso fueron maldecidos. Se refiere a la historia de un rey incrédulo que hizo cavar un foso donde arrojó a los creyentes que no querían renegar de su fe. En él, en el pozo, encendieron fuego y se sentaron a su alrededor para observar cómo padecían los creyentes. Y sólo se vengaron de ellos porque creyeron en Alá, poderoso, loable. A él le pertenece el reino de los cielos y de la tierra. Alá es testigo de todo. Quienes atormenten a los creyentes y a las creyentes y luego no se arrepientan, sufrirán el terrible castigo del infierno. En cambio, quienes hayan creído y obrado rectamente serán recompensados con jardines por donde corren los ríos. Ese es el triunfo grandioso. Por cierto, que el castigo de tu Señor es terrible. Él da origen a todo y lo reproduce. Él es absolvedor, afectuoso, Señor del trono majestuoso. Él hace lo que le place. Oh Muhammad, te hemos revelado la historia del ejército, del faraón y de Samud. Desmintieron a los mensajeros y les destruimos por ello. Pero los incrédulos siguen desmintiendo. Y Alá está bien enterado de ellos. Y por cierto, que este es un Corán glorioso, que está registrado en una tabla protegida. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.